Columna animal a cargo de Vero McLennan, como todos los jueves. ¿Cómo andás, Vero? Hola. Hola, hola, Sin, hola, Pau, ¿cómo andan? Muy bien. Hola, Valen, perdón. Ahí estamos, ahí estamos. Somos las dos morochitas, bajitas, nos confundimos. Yo cambio los nombres. Son nuestras duendas. Claro. Sí, son como dos duenditas, cual. Ellas. Tal pero cual. Bueno. Che, ¿con qué viniste hoy? Mira, con repercusiones de lo que pasó el martes. Porque, bueno, el martes fue 1 de noviembre y por primera vez en Santa Rosa se hizo una acción política, colectiva, pública, en torno al Día Mundial del Veganismo, una fecha que surgió en el año 1944 por la conformación de la primera sociedad vegana. Y digamos que desde aquel momento hasta la actualidad, esta acción sigue dando sus frutos en todas partes del mundo. Y qué bueno que así sea, ¿no? Si tenemos en cuenta que la ciencia ya se ha expresado con contundencia cuando sostiene que la mayor responsable del cambio climático es la industria de la carne, así lo dice a través del último IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático, así lo sostiene. Así que bueno, por conciencia y en gran parte por la militancia de quienes nos anteceden, siempre es así, cada vez hay más personas que optan por una alimentación basada en plantas, aunque no sean necesariamente veganas, ¿no? Porque ya sabemos que el veganismo no es una dieta, pero cuenta con una alimentación basada en plantas. Y los números en Argentina son sorprendentes. Justo en Argentina, ¿no?, que está catalogada como el matadero del mundo, acá tenemos cifras que son realmente muy importantes. En el año 2020, según datos de la Unión Vegana Argentina, el porcentaje de la población vegetariana y vegana había crecido entre un 9 y un 12% en el país. Y pasaron 2 años más desde ese conteo y yo pensaba, bueno, sin lugar a dudas el crecimiento ha seguido, probablemente mucho más después de haber atravesado una pandemia zoonótica y de la toma de conciencia sobre este cambio climático que ya se está haciendo lamentablemente cada vez más evidente. Bueno, resulta que el presidente de la Unión Vegana Argentina, Manuel Alfredo Martí, dijo que según los últimos conteos de las encuestas que se hicieron en el presente año, 2022, la población vegana en el país pasó a ser el doble desde el 2019. Y en el 2019 estábamos en un 9%. Y parece ser que ahora ya estamos alrededor del 20 o del 21% del total poblacional. Es decir, esto no para de crecer. Hay otro estudio, el de Euromonitor, que los estudios que hace son a nivel global y dice que también hay cada vez más personas veganas, vegetarianas o flexitarianas. Estas personas son personas que consumen alimentos de origen animal, pero de vez en cuando, en eventos sociales solamente, digamos, cuando la situación, bueno, te indica que esto es así y no tenés opción de elegir otras cosas digamos, por una cuestión social, se asume y se come alimentos de origen animal, que es parte del proceso que muchas veces las personas que después llegamos al veganismo, primero pasamos por el vegetarianismo y antes fuimos flexitarianas, ¿no? Bueno, este porcentaje está constituido por el 42% de la población del mundo, es decir, ya el porcentaje es altísimo de las personas que están consumiendo alimentos de origen animal de vez en cuando o en eventos sociales solamente. Y en cuanto a las personas vegetarianas, este estudio mundial dice que hay un 6% de personas vegetarianas y un 4% para personas veganas. Sigue siendo un porcentaje muy menor según estos estudios, porque bueno, sabemos que el veganismo trasciende la cuestión de la dieta, ¿no?, sino que es un posicionamiento ético, político, filosófico que tiene muchísima más profundidad. Pero bueno, mientras a nivel mundial, entre personas veganas y vegetarianas, hay un 10%, en Argentina había hace 2 años, ya éramos un 12%, digamos, a nivel mundial un 10%, y en Argentina ya estábamos en aquel momento en un 12%, es decir que Yo digo, bueno, se supone que ahora andaremos por un 14. Bueno, parece ser que estamos alcanzando el 20% entre las personas que eligen una alimentación basada en plantas, algunas de ellas con consumos de lácteos y de huevos. En ese contexto de crecimiento, digamos, en el Parque Liber, un pequeño grupito de animales humanos nos juntamos a compartir alimentos, experiencias, reflexiones, contactos, para seguir haciendo más actividades. Fue la primera vez, como les decía, que en Santa Rosa y creo que en La Pampa se puso en la agenda la existencia del Día Mundial del Veganismo, y quiero agradecer personalmente a los medios de comunicación que, sin haber mandado gacetilla ni nada, se comunicaron conmigo para poder hacer entrevistas, la gente de la producción de Canal 3, por ejemplo, de CPTV también se comunicaron conmigo para decir, bueno, a ver de qué se trata, y bueno, creo que esto es muy importante para llegar a muchísimos hogares en los que seguramente se generó debate, ¿no? Y por ahí se empieza, por conversar, por conocer, por preguntar, fundamentalmente por informar, por poner esto a disposición de las personas. La entrevista de CPTV, que fue subida al canal de YouTube, además fue compartida por un Instagram que tiene muchísima llegada a nivel nacional, que es el Vegan Fest. El presidente es Manuel Alfredo Martí, presidente de la Unión Vegana Argentina, que ese día hizo un pequeño saludo, y a mí me gustaría compartir con nuestra audiencia vegana que está escuchando el saludo de Martí, que se lo pasé ahí a Pablito para compartirlo, y después seguimos charlando, pero lo podríamos escuchar si les parece bien. Dale, dale, ahí lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería saludarlos en este día tan especial, un día para la reflexión, un día para entender lo que le pasa a los animales, un día para celebrar la toma de conciencia que está sucediendo en el mundo, donde cada vez más personas toman conciencia y reflexionan y cambian de hábitos. ¿Por qué ser vegano? Porque es lo mejor que podés hacer, no solo por los animales, que son los principales beneficiados, pero también por la salud y por el planeta. No nos olvidemos que la ciencia acaba de declarar que la industria mayor responsable del cambio climático es la industria de la carne. Y también hay infinidad de estudios que relacionan el consumo de proteína de origen animal con las principales causas de muerte. Así que lo mejor que podemos hacer es tomar conciencia de todo esto, cambiar nuestros hábitos de consumo y apostar por un mundo mejor. Así que les mando un saludo gigante, un abrazo vegano en este día 1 de noviembre, el Día Mundial del Veganismo. Hasta pronto. Ahí estaba el presidente de la Unión Vegana Argentina, Manuel Alfredo Martí. Y bueno, eso intentamos hacer, ¿no? Hablar sobre nuestros cambios personales y después intentar llevarlos a lo colectivo y proponernos seguir influyendo en el resto de la población. No parece tan descabellado militar esta causa, teniendo en cuenta que desde hace mucho tiempo se viene gestando esta posición ética, política y filosófica en la que se basa el veganismo, que es el antiespecismo, y que, digamos, algunas personas que no son veganas ni que sienten empatía ni lo hacen por una cuestión de justicia, que de eso se trata el veganismo, es una cuestión de justicia para con los animales no humanos, pero que atentos a cuestiones que tienen que ver con el planeta y pensando en su propia supervivencia, digamos, como especie, o bien por la cuestión personal de la salud, empiezan a mirar de manera con mayor atención las posibilidades de una dieta basada en plantas que tiene como repercusión el dejar en paz a los animales, ¿no? Así que, bueno, fue un encuentro hermoso donde pudimos compartir muchísimas cosas. Hablar sobre las tristezas también de las personas veganas, que es una tristeza muy particular, y compartirlas, qué sé yo, personas que viven cerca de un matadero y que escuchan el lamento de las vacas por las noches, las personas que dejamos de disfrutar en parte esto de que era tan lindo de viajar en auto por la ruta, porque ahora vemos a los costados de las rutas los campos, que son campos de concentración, y ver a las vacas transportadas en camiones, dirigiéndose a su muerte, digamos, Esto realmente es muy, muy doloroso para quien ha tomado conciencia, pero también, digamos, el sabernos parte de este intento de transformación que pide por la justicia y por la empatía para con otras vidas, también nos fortalece, ¿no? Y hablamos también de lo que nos pasa en las ciudades, a las personas que somos quienes habitamos mayormente, somos los animales humanos quienes estamos en las ciudades, que también estamos privados de espacios naturales para el disfrute, que se nos dificulta muchísimo a la enorme mayoría de las personas acceder a una vivienda digna, que estamos privados de alimentarnos saludablemente con información y con el facilitamiento de todo eso. Parece ser que hay que hacer una búsqueda, ¿no? Hay que estar permanentemente mirando la letra chica y buscando, indagando y buscando información de unas personas a otras, porque hay un ocultamiento muy grande sobre de qué manera nos podemos alimentar de una buena manera. Tampoco disponemos de tiempo libre para hacer lo que quisiéramos hacer sin estar cumpliendo con alguna demanda, ¿no? Porque la mayor parte de la vida de las personas humanas está abocada a intentar sobrevivir al capitalismo que nos impone horas y horas de trabajo, de explotación o de autoexplotación producto de la domesticación que padecemos también, ¿no? Al igual que los animales no humanos. Porque nadie tendría que trabajar y todos deberíamos poder vivir, ¿no? Pero bueno, por allí fueron las charlas en este intento de dejar de lado la dicotomía de animales humanos / animales no humanos y comprender que en el matadero estamos todos, aunque los no humanos en mucho peores condiciones porque van a la muerte literalmente. Así que analizamos estrategias para superar el pensamiento binario y una de las conclusiones es que hay que abrazar la diversidad, ¿no? Si queremos superar el pensamiento binario tenemos que abrazar la diversidad. Esa fue una de las conclusiones alcanzadas en nuestra charla. Y esta incipiente acción que hicimos el martes pasado, que se impulsó por Veganes.Santa Rosa, nos brindó la oportunidad de analizar en conjunto esta realidad de nuestra aldea y pensar próximas acciones. Visibilizar la existencia vegana en nuestro entorno es lo que nos pareció como prioritario para muchas cosas, para después poder compartir desde la forma de elaboración de alimentos sin sufrimiento animal, para poder leer y analizar libros juntos, para pasarnos los materiales que tengamos, para ampliar los puntos de vista, para planificar acciones que derrumben el ocultamiento de la explotación y de las matanzas, porque si se puede perpetuar el horror en el que vivimos, es gracias, por un lado, a la gente que no quiere verlo, pero fundamentalmente es gracias al ocultamiento y a la tergiversación. Así que bueno, habrá que mostrar y contar la verdad de todas las formas posibles. Y bueno, mientras en las ciudades con muchos habitantes se realizaron acciones multitudinarias en todo el mundo, en las pequeñas aldeas ocurrieron cosas muy hermosas como la nuestra, donde unas poquitas personas veganas nos juntamos en torno a un mantel sobre el pasto ahí y nos miramos y nos descubrimos y pensamos en lo hermoso que es hacer manada para terminar con la guerra que la humanidad le tiene declarada al resto de las especies. Y también muchas gracias a Dagma Pairuti que se arrimó al lugar como para colaborar también en la difusión y nos sacó unas lindas fotos que pudimos compartir en las redes. Así que bueno, muchas gracias por todas las colaboraciones que hemos recibido, a Radio Kermés, por supuesto, por darme el espacio en esta columna animal todos los jueves, y bueno, la vamos a seguir peleando. Un abrazo grande, compas. Abrazo, gracias. Vero, hasta el jueves que viene.